En Colombia, desde 1998, pues a nivel legal se ha reconocido algo que ya existía desde mucho antes, y es que las prisiones colombianas, tanto las penitenciarías donde están las personas condenadas, como las cárceles donde están las personas en detención preventiva, pero que en realidad pues son los mismos centros de exterminio, se reconoce que no se da ningún tipo de resocialización, que hay una vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas. Y a pesar de esto, pues han salido distintas sentencias de nuestra Corte Constitucional reivindicando la importancia de los derechos de las personas privadas de la libertad y cómo se vulneran sistemáticamente en Colombia, pero pues nunca tomando medidas que realmente lo solucionen. Digamos, se ha avanzado un poco, hay un poco más de veeduría, pero es muy poco lo que se hace. Y por supuesto, todos los sectores del gobierno, que ahora es un gobierno de derecha, pues también ignora la problemática carcelaria totalmente. Y nuestra sociedad, tristemente, también es bastante punitiva. La guerra que ha habido por tantos años, no parece haber sensibilizado a las personas hacia el problema humano que representan las prisiones, sino quizá todo lo contrario. Así que realmente la situación en las prisiones en Colombia desde antes del COVID-19 es bastante angustiante. Tenemos además una población muy alta. Si no estoy mal, somos el país número 20 en la tasa de prisionización en el mundo. Obviamente no con problemas tan graves como los de Brasil en cuanto a cantidad de personas privadas de la libertad, pero sí algo cercano. Entonces, todo eso estaba antes y ahora se suman los problemas con el COVID-19.